Música del recientemente fallecido David Bowie, damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM 91.4 todos los miércoles por la tarde-noche entre las 8 y las 9 y media. Hoy dando comienzo a un programa llamado número 667 con la resaca demoníaca del carajo del programa pasado, de la pasada semana. Así que paso a presentar a mis compañeros, a los otros seises de la terna de los seises aquí en Sin Audiencia. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, qué bien sonéis hoy con vuestros micros cambiados de sitio. Sí, porque los micros habituales estaban ya hechos un poco de caldo ya. Es que por aquí pasan muchas voces al cabo de la semana y supongo que el mantenimiento de los micros debería hacerse más a menudo, a pesar de que la ecualización también cuenta un poco. En fin, que yo no sé vosotros, pero yo, o sea, sigo queriendo ver pelis demoníacas después de haber pasado 7 días desde el último programa. ¿Será porque tuviste mucha suerte escogiéndolas? Porque yo no, tengo pesadillas recordando la del Englund. Yo es que igual también he visto la de Wes Craven. He visto algún estreno que viene esta semana y también pues me ha rememorado estos momentos felices con los demonios, ¿sabes? A mí lo que me pasa es que la sensación que tengo es que la actualidad nos ha pasado por encima con una pisonadora y el habernos saltado nuestras secciones habituales una semana nos va a pasar factura esta. No, porque iremos rapidito. Estrenos, obituarios, yo creo que va a ser algo espectacular. Los estrenos de la semana pasada, si hay alguno que se ha visto se dirá y si no, no se dirá. Pues eso, claro, no, simplemente pasamos a los que... Odiosos 8. Pensaba que habías visto esa que era española, que es Bendita Locura o como... No, esa no. Da igual. Tenemos material retrasado de hace 2 semanas, porque claro, es lo que tienen los especiales, haces un paréntesis y se te acumula el trabajo por los dos lados del paréntesis. Y aunque le dediques más de 3 horas y media, pues claro, no sacas cosas pasadas. Sencillamente, lo primero, agradecer a todo el mundo que nos ha felicitado por el programa 666, ya sea a través de la página web, a través de Facebook, de Twitter, de e-books, del libro de visitas. No vamos a entrar a repasar a todo el mundo, pues sería imposible, y además nos comeríamos el programa. Que la gente entre a leer el libro. Que vaya mirando en todas las partes donde está Sin Audiencia. Hemos de extender tentáculos. Y ya sabéis que además que Jordi tampoco es muy dado a dejarse alabarme demasiado, entonces pues tampoco se siente cómodo con estas cosas. Es que queremos estar fuertes, no débiles. Yo carajo. Solo querría apuntillar un comentario que han hecho en referencia a mí, Algo parecido a que no me llevé todas las hostias que me merecía. Sí, ese fue un ay. A ver, el pueblo habla, Agus, yo qué sé, tío. Madre mía. Bueno, pues ya digo yo que a partir de ahora me voy a ver todas las películas de Templeton Peck, no os preocupéis. Bueno, yo al respecto de la resaca del 666, simplemente quería comentar que todos nos hemos dejado cosas en las chuletas, los tres, que perpetramos el programa, y que no sé si en algún momento pues las iremos soltando o no. Hoy seguramente no. Yo me quedé, afortunadamente, solo con dos. Yo fui el más afortunado, que yo solo me quedé con una. Pero bueno, también quería comentar y quería agradecer en directo la participación externa que tuvimos, aunque fuera solamente en la intro de este programa 666, del apoyo que nos dio, pues y su paciencia y su aportación, pues ese freaker Jiménez particular que tuvimos al principio del programa, que no era otro que un señor llamado Óscar Agudo, un colega, podríamos decir, del Hospitalet, de los supporters del grupo Altercados. El socio de Altercados me puso sobre su pista como posible candidato a hacer esta intro, y la verdad es que tenemos que decir que, dada la premura, el tiempo que, muy poquito que teníamos para preparar el principio del programa, pues no sé, demasiado sacamos para haber tenido tan poco tiempo. Es que la gente no es consciente del tiempo que lleva hacer cualquier tontería en un poco preparada, ¿eh? Es que es una locura, ¿eh? O sea, el hecho de preparar la voz de la persona, el montaje, porque esto tenía un montaje que hizo aquí el señor Hume, o sea, montaje, una postproducción y un de todo. Y pero quedó el resultado, ¿no? La verdad quedó que quedó chulo. Y que sepáis que es todo, pues como todas las cosas que hacemos en postproducción aquí son más falsas que los billetes de 5,5 euros. Pues bueno, vamos a empezar ya, porque si no... Y agradecer a Nacho Fillol, que nos hizo una pedazo de lista enciclopédica. Exacto, que hubo un momento que dijimos, hombre, haría falta algo de caspa y algo ahí de serie B y Z potente. Y Nacho Fillol tardó 2, en hacernos una lista como Dios manda. Y desde aquí, pues, un saludo, y a ver si pronto lo tenemos por aquí otra vez. No solo eso, hizo una macrolista que luego él mismo, consciente de todo lo que nos había metido, nos filtró y nos la dejó más reducida, y aún así, pues, había como casi 20 títulos. O sea, que hay más todavía de lo que dijimos, que sí, lo sepáis. Sí, evidentemente. Sí. Bien, yo sí que quería tener un saludo especial para Vaquero, Jordi Vaquero, que nos saludó en el libro de visitas, porque bueno, nos hemos encontrado con él en pases de prensa personalmente, Javi y yo, y es un viejo, viejo amigo del programa, y bueno, pues nos volvió a saludar, nos dijo, ¿cómo va todo? Espero que bien. Nada, me paso por aquí para desearos un cojonudo programa 666 lleno de sangre y vísceras. Ya no escribo nunca, pero sigo siendo fiel cual perrillo. Un abrazote. Pues a Vaquero, que además luego nos ha felicitado en iVox también por ese programa 666, pues también un abrazote, porque bueno, pues hemos tenido ahí momentos. Luego, obviamente habéis salido por todos lados diciendo que nos dejamos muchas. Por supuesto. Es evidente, ya lo dijimos. Nos habéis machacado con el tema de La noche del demonio de Jacques Tourneur. Es del 57, volvemos a repetir que empezamos desde el 68. Esa quedó fuera por logística, esa sencillamente. Más también. Por acotar un poco. Lo digo porque es que nos lo ha dicho Luis, nos lo ha dicho Francisco Aka Hallenbeck, nos lo ha dicho Alejandro González en Facebook. Luego otras también que habéis nombrado es La novia del diablo, de Terence Fisher. Escalofrío, de Carlos Puerto. Aquí nos la nombró Luis y tiene razón, porque en el espacio que dedicamos al cine patrio, sí, del demonio, pues esta se nos pasó. El príncipe de las tinieblas de John Carpenter. Que la llevaba yo en mi chuleta. Correcto, esta estaba, pero no dio tiempo. The House of the Devil, estas las dice Jontichi. Un fallo para Agus, que es South Park. Yo la puse en la lista, ¿eh? Sí, pero no la dijiste, y sale el demonio, y sabiendo lo fan que eres de esa película. Sí. Pues... Bueno, y sale también Saddam Hussein. Sí, que bueno, también es un poco así. Y sale la relación entre ambos, que es una relación bastante afectiva. Bueno, o sea, el roce, ya sabes. Luego Luis también hablaba de The Devils, de Ken Russell, del 79, que estaba basada libremente en el mayor caso documentado de posesión diabólica colectiva. Dice que es una psicotronía muy maja. En fin, oye, hurgar en el libro de visitas, que para eso los sinaudienceros, que tienen mucha mecha, recomiendan cosas. Y luego tenemos, claro, como no, pues una troleada de cola blanca que se ha dedicado a poner todas las películas en que sale Diablo, en el título, salga el Diablo o no salga el Diablo. Además, y hay mogollón. Las cuales sí que hablamos de ellas. Hay bueno, mogollón, además. Y que sepa que muchas de ellas, cuando hicimos el filtro, yo que me hice también una búsqueda, me tropecé con ellas y tuve que ir buscando cuál de ellas realmente salía o no salía el Diablo. Porque dices, el Diablo Viste de Prada. Y dices, a ver, dices, ¿en esta saldrá o no saldrá? ¿Sabes? Pues no la llegué a ver. Es que, por ejemplo, ha puesto Diablo a Manapar, la del Vin Diesel. O sea, ya me dirás aquí qué coño tiene que ver el Diablo. En fin. O los Renegados del Diablo, mismamente. Por ejemplo. Bueno, tal en fin, cual. Ya sabemos que Cola Blanca tiene estas cositas. Es un jefe. Pero que sepa que repitió dos, ¿eh? Que sí que habíamos dicho en el programa. Bueno, pero... No tiene filtro. Es que con 4 horas de casi de grabación, yo creo que la gente se puede llegar a perder, sinceramente. En fin, en el libro de visitas tenéis además muchas opiniones sobre los Odiosos 8 de Tarantino, que hoy hablará de ella Agus aquí en directo. Luego también tenéis alguna opinión sobre esas Crónicas de Shannara, tanto positiva como negativa. Y una cosa del lado oscuro que me va a permitir arrancar con un tema que es el obituario, porque en estas 2 semanas tenemos un obituario que parte peras. Y es que yo diría que en ningún programa hemos hecho un obituario con tal número de van a de salir decesos. 6, pero vamos a repasar muy rapidito porque es que si no lo acabaríamos. Decir que a raíz de esta oleada de fallecimientos, pues claro, 2 de los insignes que últimamente poblan el libro de visitas, que son Sote y Cola Blanca, han empezado a jugar a la necroporra. Bueno, si queréis saber lo que es la necroporra y cómo se apuesta, entrad en el libro de visitas y si os queréis sumar a la iniciativa de Sote y Cola Blanca, pues ahí lo tenéis. Es muy perverso esto, ¿eh? Muy perverso. Pero muy bueno, perverso. El pueblo en fin, habla. Habla, pueblo, habla. Pues empezábamos con el fallecimiento de Angus Scrimm, conocido por su papel de Tall Man, del hombre alto, de fantasma, que falleció a los 89 años de edad, en este caso ya muy longevo. Y ya dio pie a abrió el abanico a raíz de... Bueno, no a raíz, no tenía nada que ver, pero bueno. Pobre. Después vino el señor David Bowie, que bueno, pues aparte de toda su faceta musical y nos ha abierto el programa, pues hizo un montón de papeles en cine, desde Dentro del Laberinto, El Truco Final, El Ansia, Feliz Navidad, Mr. Lawrence... Zoolander... Allí hacía un cameo de presentador del duelo entre Ben Stiller y Owen Wilson. Y era una escena muy divertida. Sí, no, lo presentaban con los primeros acordes de Let's Dance, aunque luego el duelo transcurría, si no me equivoco, con el Beat It de Billy de Michael Jackson. Pero bueno, él presentaba el duelo y de hecho puntuaba también, ¿no? Sí, no, y es eso, que hacía de sí mismo, pero estaba que se salía ahí. No olvidarse de Cuando cae la noche, también, que es una buenota película ochentera. De estas de locura nocturna con Jeff Goldblum y Michelle Pfeiffer. Yo todo lo que voy diciendo vosotros aderezáis, ¿eh? Porque vale. Evidentemente... Pensaba que vamos a pasar simplemente por encima. Sí, y ya vamos está. A pasar por encima. O sea, es que tampoco no acabaríamos. Quiero decirte que el día que queráis dedicar un programa de Google o hablar de alguna de las películas, por ejemplo, El Ansia o... Sí, películas... o Absolute Beginner también. También, pues entonces... A mí la que me marcó sin duda alguna es la de Dentro del Laberinto. Y a mí hay allí David Bowie, o sea, yo flipé con él y su paquete, ¿eh? Porque iba con los mayoches esos ahí apretados. Pero bueno, pero no, pero la verdad es que era muy grande esa película. A mí me tocó mucho en la infancia. Luego tenemos a un actor que fue conocido por una serie televisiva cuando las series televisivas no tenían tampoco tanta importancia, que fue la serie MASH, y él hacía un personaje muy querido que era Trapper John. Estamos hablando de Wayne Rogers, que ha fallecido también a los 82 años de edad. Luego tenemos al señor Alan Rickman, que bueno, pues fue Severus Snape. Luego fue también Hans Gruber, aquí el señor Francisco Aka Hallenbeck podría hablar largo y tendido, sí, señor. De ese malo malote de la jungla de cristal y que también nos dejaba, en este caso a los 69 años, pues bastante pronto. Luego teníamos a Dan Haggerty, actor que se hizo famoso por otra serie, por la de Grizzly Adams. Ha fallecido el hombre que iba siempre con el oso. No sé si te acuerdas tú de esta serie, de infancia. Sí, levemente, pero la tengo como en el cogote de la memoria. Sí, es una serie muy EGB, ¿eh? No es generación de Agus, es generación nuestra. No, porque a mí ya no me suena de nada. Pero me suena fuertemente. Sí, si ves la foto con su camisa tipo canadiense, roja y negra, o bueno, camisas típicas de leñador a cuadros, leñador. Y al lado del oso, un oso grizzly. Esas que llevan los hipsters ahora, ¿no? Sí, correcto. Vale, y con barba, o sea, quiero decir, ya era fue el primer muy hipster. Fue el primer hipster, ¿no? Vale. Ha fallecido a los 74 años y muy recientemente, hace 2 días, pues el guitarrista y miembro fundador de los Eagles, Glenn Frey, aunque aquí ya pues más tema musical que no cinematográfico, pero bueno, pues no sé, nos hacemos viejos y nuestros mitos van cayendo porque son más viejos que nosotros. Y se caen de 6 en 6 o de 5 en 5. Para que veáis lo que son las cosas. Bueno, hablando de la necroporra, la gracia de la necroporra es decir actores que no parece que vayan a morir. Sí, porque, ¿vale? Porque con la Blanca hizo la apuesta y claro, metió ahí a septuagenarios y octogenarios y entonces, claro, a todos los vegestorios que quedan. Le dijo Sotes, estás tirando un poco sobre seguro. Bueno, pues yo digo Richard Gere. Ahí me marco uno. Joder. Madre mía. Bueno, yo no me atrevo, es que... Sí, yo no voy a jugar, y menos en directo a la necroporra, me parece que... En fin, quien quiera jugar, y justo tiene ese libro de visita. Y justo después de un programa 666. ¿Y que esto gana, te va a salir correcto. Bueno, es que la gente no sabe que nuestro ritual que hicimos aquí después con la supuesta virgen y tal, quizás tiene algo que ver con el fin del mundo como lo conocemos. Tú lo has dicho, la supuesta virgen, porque no sabes lo que cuesta encontrar una virgen en Barcelona, pero bueno... En ¿qué fin. Os voy a contar? Eso son cosas aparte, cosas internas del programa. Corramos un tupido velo. Estúpido, más bien. Y tenemos, bueno, pues estrenos. Lo que pasa es que antes de los estrenos voy a aprovechar y voy a hacer una breve agenda, que además la semana que viene tendremos otra agenda, que es la CutreCon, que empieza el jueves 28. Uh-huh. Por eso la voy a guardar para la semana que viene. Pero bueno, tenemos ahora en Barcelona, en la Casa Elizalde, un ciclo, sí, o no sé si llamarlo festival, de documentales, que se llama Barcelona Miradas Documentals, que empezó el día 13 y dura hasta el 22 de enero, o sea, ya está en sus últimos coletazos. Pero en esta sexta edición de este Miradox tenemos mañana, jueves 21 de enero, un documental de una compañera que precisamente hace el programa anterior a Sin Audiencia. Nuestra vecina. Sí, señor. Que es Kika Serra, que hace el Caipiriña Libre, y que junto a Patti Godoy dirigió el documental Farcelona de 2015. Y bueno, pues lo presenta mañana, día 21 de enero, en la Casa Elizalde. Lo que no estoy viendo es a la hora que se presenta. No sé si son todos los documentales a la misma hora. Bueno, quizás puedes dar una web donde del ciclo o del festival para que la gente lo pueda mirar, si acaso, y ya está. Sí, la web es casaelizalde.com, entonces ahí supongo que tendréis la programación con el horario. Lo que me extraña es que me ha dado el díptico y en el díptico no salga la hora a la que se proyecta. Pero bueno, en fin. Mañana, jueves 21 de enero, Farcelona, de Kika Serra y Patti Godoy, en el Miradox, sexta edición, Casa Elizalde. Y dicha la agenda, vamos ya con... estrenos, que tenemos. Vamos estrenos, con los estrenos de la semana pasada y de esta semana. ¿Tú vienes con uno o con dos, Agus? Yo vengo con uno. Estreno uno. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer, como viene Javi con dos, te voy a meter en medio. Vale. Él va a ser el pan y tú vas a ser... Pero es estreno la semana pasada, ¿eh? Tú vas a ser salami, vale. Calla. Vale. Salami o la cebolla, no sé, elige. Pero vale, un bocadillo de cebolla es un poco soso. Como mi mujer siempre me dice lo mismo de salami. Bueno, pues entonces... bueno, pues igual es que sabes a salami, a convertirte en una hamburguesa. Vas a ser el señor Burger, vas a ser hoy. Bueno. ¿Vale? Mientras no sea el señor Rosa, me da igual. Pues si es el... En fin, pero estás muy tan si es tarantinizado. Perdón. Tarantinizado a tope. Bueno. Pues de los estrenos que has visto tú hoy, sí, Javi, que además son los dos más inaudienceros que caen, ¿no? No estoy seguro. Uno es a priori... ¿Has visto Gem? ¿El qué? Gem y los hologramas. No, sí, no, o Alvin no. Y las ardillas, fiesta sobre ruedas. No, estuve no. Tentado de ir al pase de Alvin y sus ardillas, pero... Oye, pues Gem en su día lo petaba, ¿eh? Gem y los hologramas. Pero ¿sabes era, qué pasa? Era el grupo este de pop horrible, ¿no? Sí, bueno, eran unos dibujos de Ana Barbera o creo que era de por ahí. No tengo ni idea. Bueno, bueno, pero está Juliette Lewis. Eso sí que es más de tu ahí. Generación que de la nuestra, pero bueno. Está Juliette Lewis ahí, en esta película. Pero bueno, que no he visto ninguna de estas dos que habéis dicho. Bueno, pues tú has visto la de La Gran Apuesta. Sí, señor. Que, bueno, es sobre el tema del boom inmobiliario. Digamos que es... petada de la burbuja gracias a productos financieros que aprovechaban este boom inmobiliario. Digamos que es una película del género economía, por ¿vale? decirlo de alguna forma. Y la otra es La Quinta Ola, género extraterrestre. Género ciencia ficción. Con nuestra Chloe Moretz, por ahí. Chloe Moretz protagonizando. Entonces, pues te dejo que elijas con cuál de las dos quieres empezar. Voy a empezar con la buena, con La Gran Apuesta. Vale. Yo debo decir que cuando vi por segunda vez la de Star Wars con mis críos, ajá, y mi mujer, pues nos pusieron la Quinta Ola. El tráiler. Ajá. Y ya no me... Yo es que he ido sin saber mucho de ella, pero no me ha servido de nada. sinceramente, porque la he visto hoy además, ¿eh? O sea, la tengo recientita. Bueno, pues empieza pero con bueno, la gran apuesta que... Con la que más me ha gustado de las dos. Que además cuenta con un reparto de lujo, yo he visto ahí los nombres y... Es muy bestia, de Big Short, se hace llamar la película en su título original, o también se le puede llamar pasar de la sinopsis que veáis, porque no tiene nada que ver con lo que dice la película luego al final, ¿vale? El director es Adam McKay. Y ya he dicho que es una peli del género de economía, subgénero los banqueros son unos ladrones y unos estafadores. Es una adaptación de un libro que lleva el mismo título de la película, de un autor llamado Michael Lewis. Y aquí tenemos pues una película que está un poco a caballo entre un documental explicativo y la ficción. Me refiero que tenemos actores haciendo personajes, tenemos... actores haciendo de sí mismos, sobre todo en determinadas escenas que son como explicativas dentro de la película. Y la peli nos cuenta más o menos, su argumento es como cuatro profesionales inversionistas, lo que podríamos llamar especuladores de bolsa, de estos que compran y venden acciones y productos bancarios, así como a alto nivel, y que se dan cuenta... aproximadamente 4 años antes, cada uno por su lado, pero de forma sucesiva, de que la época de las vacas gordas y las burbujas del ladrillo infinitas pues tocan a su fin. Estamos hablando de como del año 2007, 2006 o así, ¿vale? Me refiero que aquí, con esta excusa, digamos, pues el director, digamos, lo que nos enseña... con un tono bastante sarcástico, es que todo el proceso que ha habido de crisis económica en este a escala mundial desde el año 2008 en adelante, y que pues con todo el lujo de detalles, conceptos, ejemplos y terminologías económicas, pues nos enseña un poco, nos adiestra, con la excusa de estos cuatro, digamos, personajes, pues sobre cómo... ocurrió el proceso, cómo lo supieron ver estos cuatro inversionistas antes que nadie, cómo nadie les hizo caso en su momento, cómo decidieron, aun a riesgo de perder todo su caudal económico y todo su dinero, pues decidieron apostar en contra de la tendencia general, que era no creerles. Entonces, digamos que a través de este proceso, pues vamos viendo conceptos como las hipotecas subprime, que eran pues como las hipotecas de alto riesgo que venían de Estados Unidos con alto riesgo de impago, aclaro, y que luego se estuvieron repartiendo por Europa, rebozadas con otro tipo de productos financieros que las enmascaraban y que la gente consumía aquí pues alegremente. Es que recordemos cuál fue el problema inmobiliario en Estados Unidos, y es que la gente... le concedían un crédito del 100% de lo que le costaba la vivienda, aunque no demostraran medios fehacientes de pago. Exacto. Con el agravante de que en Estados Unidos la única garantía, si se produce un impago, es el propio inmueble. Tú coges y devuelves el inmueble, das las llaves y te has limpiado completamente la deuda, cosa que no pasa en Europa y mucho menos en España, donde a pesar de que se quede en la casa, la subasten, si todavía queda deuda, esa deuda la arrastras de por vida. O sea, esa es la diferencia. Incluso la podrías llegar a heredar en un momento dado. Bueno, tus herederos sí aceptan la herencia, porque la herencia cuando conlleva deuda se puede aceptar o no aceptar. En fin, esta aclaración está muy bien, porque además Jordi daría una explicación de esta película mucho mejor de la que voy a dar yo, pero entiendo que también uno de los objetivos de esta película es eso, poner la economía y sus conceptos y sus problemas, y un poco mirando hacia atrás y mirando hacia adelante, informar a la gente de lo que ha ocurrido y de lo que puede volver a ocurrir. ¿Vale? Porque que hayamos tenido una crisis que todavía estamos padeciendo desde hace 8 años hasta ahora y que parezca que ahora se está todo un poco estabilizando, no quiere decir que esto pueda tener sucesivos episodios más adelante si hay prestidigitadores financieros capaces de vender y hacer comprar a gente de determinados productos basura a este nivel. De hecho, en España hay parte de la actual economía que se está volviendo a refundar en base al ladrillo. Yo estoy viendo que no hemos salido todavía de la recesión y se están volviendo a cometer los mismos errores. ¿Cómo? Sí. Pues cargándolo todo al pueblo, han creado un banco malo llamado Sareb, donde todos los bancos se han limpiado todo el inmobiliario que era malo, por así decirlo, y están volviendo a caer en lo mismo, de que se está otra vez volviendo a construir, está volviendo a darse créditos, y no es la manera de aguantar una economía. Ya se ha demostrado que es un modelo basado en una burbuja que no es sostenible, pero estamos cometiendo los mismos errores que antaño. Bueno, yo estaba hablando de la subprime cuando Jordi ha empezado acertadamente a aconsejar mi argumentación de la película, pero también vamos a tener, aparte del estallido de la propia burbuja en Estados Unidos y sus consecuencias en el resto del mundo, vamos a ver también los tejemanejes de las agencias de calificación, que ese es otro de los, digamos, marrones, huevos podridos que hay en todo este asunto de la crisis que arrastramos actualmente, en la que pues estas supuestas agencias serias en las que se valoraban los productos financieros pues falseaban completamente y daban por buenos productos que eran auténtica basura, por decirlo de una forma rápida, ¿no? Aparte, pues vamos a tener también todo el asunto de Lehman Brothers, que era una de estas agencias. Vamos a ver caer algunos bancos, más que bancos, se habla de bancos en general, pero son como entidades, digamos, de financieras, que no son exactamente bancos, porque se dedicaban a la compraventa de estos productos y que habían hecho miles de millones de presupuesto y de beneficios, y que de la noche a la mañana pues se caían en un pozo y tenían que despedir pues a todo el mundo, desde el bedel hasta el director general, ¿no? De hecho, hay una escena muy, muy impactante al final de la película, y que es un pequeño spoiler, pero como es historia, ya conocemos el final también, pues, que ocurre pues en la sede de Lehman Brothers, en la que pues en el momento en que están desalojando la sede de esta entidad con todos los ex trabajadores con sus cajas de cartón en la mano y sus pertenencias, dos de los chicos avispados que han sabido ver el estallido de la burbuja dicen: hostia, yo quiero ver cómo era esto por dentro antes de que lo tiren abajo o lo que sea, ¿no? Y entran y se encuentran pues en la típica sala de, digamos, de, yo llamo de apuestas en la bolsa, ¿no? Con los rótulos estos luminosos, con papeles tirados por el suelo, y en medio de la sala una torre de latas de una famosa marca de energy drink que empieza por Red, que llegan casi hasta el techo, ¿no? Como diciendo, esto se sostenía aparte de a base de engañar a la gente, pues a base de bebida energética, de tener aquí a la gente dopada y viendo pues eso, que cómo estaban las bolsas en la otra parte del mundo mientras aquí se dormía y ese tipo de rollos, ¿no? En fin, que la gran apuesta es muy ilustrativa, pero eso no quiere decir que sea una película fácil, y aquí aviso, ¿eh? O sea, por muy interesante que sea, yo solo me atrevo a recomendarla, primero, a alguien que esté bien descansado, que se haya tomado un buen café mañanero de esos que te ponen ahí arriba. O una bebida de esas. Yo, café, perdona. Déjate de mariconadas. Y que además este futuro espectador o posible espectador esté predispuesto a ir de oyente a una clase de economía logística y estar dispuesto a ser acribillado con todo tipo de conceptos exóticos referentes a este exótico mundo que es la economía de mercado. Realmente, y ahora lo digo en serio, debería ser una peli, esta de la gran apuesta, de obligado visionado en escuelas e institutos, para que los niños y los jóvenes, cuando empezaran a tener sus sueldos, supieran a qué atenerse y en qué berenjenales meterse o en cuáles no. La verdad, nosotros creo que ya no tenemos salvación a ese respecto, pero me reitero, o sea, está volviendo a haber un repunte en productos financieros de sospechoso calado, y posiblemente futuras generaciones vuelvan a pillar cacho por una razón parecida a la de ahora. Y ahora, si os parece, me meto con el repartazo, ¿vale? Ya he hablado un poquito de qué va la película, os he puesto en antecedentes, pero aquí tenemos pues eso, un reparto coralísimo, ¿vale? Pero del que destacan sobre todo cuatro nombres, que son Christian Bale, que hace una composición muy sobria, de hecho es uno de estos inversionistas que se da cuenta de la tendencia, digamos, alucinógena del mercado financiero, y además es un tipo muy particular porque es doctor en medicina, pero se dedica a las inversiones, y para concentrarse y pensar sus movimientos financieros en su despacho, el tío se pone a toda leche en los auriculares o en los altavoces temazos de Metallica o de Pantera, ¿vale? Muy, muy curioso ahí el Bale. Luego tenemos a un Steve Carell muy alejado de su registro cómico. Aquí está un tono bastante serio y además el tío cumple bastante bien. Me refiero que está bien registrando fuera de la comedia. Luego tenemos al Ryan Gosling con un pelazo que confunde. Me refiero que la caracterización que le han dado en esta película, pues... Usted dice, usted, la cara es él, pero lo que hay alrededor de la cara no pega, ¿no? Y yo qué sé, es como curiosa su caracterización. Aparte, el personaje de Ryan Gosling tiene que ver con una parte de la trama real de este caso y de la película, obviamente, que es la trama Deutsche Bank, ¿vale? Porque esta película va sobre todo del estallido de la crisis de 2008 en Estados Unidos, pero... como hemos visto en otras películas o en otros documentales o simplemente leyendo información, digamos, la puerta de entrada de esos productos basura a Europa, pues muchas veces se produjo a raíz y a través de agentes comerciales del famoso y supuestamente seguro banco alemán. Así nos ha ido por aquí, por Europa también, ¿vale? Pues Ryan está por ahí con los de este lado del tinglao. Y luego tenemos... a un Brad Pitt camaleónico, que casi parece Johnny Depp en sus camaleonadas, porque yo os aseguro que hasta la segunda escena en la que sale no me di cuenta que era él. Y mira que está el cartel por ahí y se ve cómo anda un poco caracterizado. Yo he visto el cartel y es que se le ve viejuno. Yo es que he visto el cartel y flipé y dije, este es Brad Pitt, ¿sabes? Era, no me lo puedo camaleón, creer. Camaleón, camaleón. Bueno, y también él está puesto en ese, digamos, entre los cuatro fantásticos de la película en el cartel y tal, pero él tiene un papel un poco más secundario porque realmente él es el mentor de dos jovenzuelos que son actores menos conocidos, que aquí no tengo el nombre, y que también se dan cuenta de este próximo futuro estallido de la burbuja y también le piden ayuda a él, como que él es un experto financiero retirado y le acaban pues pidiendo un poco de ayuda. Decir que también aparece por ahí Marisa Tomei y que en el apartado de actrices, voy a decir dos, que hacen de sí mismas, pues tenemos a la australiana Margot Robbie dándose un baño de burbujas al principio de la película y poniéndonos en situación un poco así en plan rollo documental, contándonos mirando a cámara qué es lo que vamos a ver a partir de ese momento, un poco de intro. Y luego tenemos a Selena Gómez también haciendo un caso práctico, haciendo una comparación de cómo jugar en la ruleta en Las Vegas con el tema este de los tejemanejes de la bolsa y las compras y ventas de productos financieros. La verdad es que es una película, repito, muy recomendable para quien esté interesado en el tema. Ya os digo que realmente no es fácil y que haría muy buena pareja con otra película del género financiero económico que se llama Margin Call, que aquí no hemos hablado de ella, que es de 2013 y que también tiene otro repartazo. Pero de esta, por no cargar las tintas con la economía, hablaremos quizás en el futuro o vete tú a saber cuándo. ¿Repita el nombre de esta película? Margin Call. Margin Call. De 2013. De 2013. Vale, iba a decir perfecto. 1913. Me la anoto. Ya verás, solo mira el reparto y ya verás cómo se te ponen los pelos de escarpia. Ya está, no me dejéis hablar más de economía que me enciendo. No, vale. Pues vamos a saltar de esta semana a la semana pasada. Exacto. Porque la semana pasada había un estreno y Agus lo pudo disfrutar y además en unas condiciones un poco especiales que aquí en Barcelona tenemos la suerte de poder contar con ellas y no en todo el país. Y bueno, él nos va a poner los dientes largos con lo que vio. Aunque hay gente que ya sabemos que todo lo que hace este señor pues tampoco le hace tanta gracia. Pero para ver esta especie de adivinanza que acabo de construir, nos va a explicar Agus qué es lo que vio, dónde lo vio y cómo lo vio. Mira, voy a hablar de la película desde un ángulo de vista diferente, ¿vale? Porque si bien todo el mundo que nos escucha ya sabe The Hateful Eight, Los Odiosos 8, ya sabe qué película es, ya sabe el director. O sea, no voy a explicar nada que sorprenda a nadie. Es una película de Quentin Tarantino, la gente ya sabe lo que se va a ver cuando se va a ver una película de Quentin Tarantino. Diálogos muy largos, frenéticos, un argumento normalmente que va a base de flashbacks para adelante y para atrás, situaciones rocambolescas, unos personajes a cada cual más ruin y más cabrón. O sea, es una película de Tarantino, no vamos a ver nada diferente. Entonces, lo que voy a hacer es hablar de dónde vi la película y por qué es, para mí es prácticamente indispensable, o sea, verla así. O sea, sé que es una toca de narices porque en el resto de España no se puede ver de esta manera, pero bueno, voy a intentar explicarme. Del mismo modo que cuando uno ve una película en versión original siente o la ve doblada, siente, ostras, me he perdido parte de la actuación, ver una esta película sin esta situación es perderte un cachito de película. Se puede disfrutar igual, ¿eh? Explica la pero situación. Se pierde. Mira, resulta que la he visto, como no, en la sala Fenómena. El señor Nacho Cerdá, de Fenómena, ha sido el único cine de España en el cual ha proyectado la película tal cual Quentin Tarantino lo deseó. O sea, Quentin Tarantino ha grabado esta película en 70 milímetros en un formato que llama Ultra Panavisión. Y este formato es característico porque es que es tremendamente... O sea, la pantalla es tremenda... O sea, normalmente estamos acostumbrados al formato 2.35. Pues este formato, a ver si lo encuentro aquí, porque es que es completamente, es mucho más alargado, es formato, a ver, no va a aparecer ahora aquí. Vaya, por Dios. Así, 2.76. O sea, haceros una idea. O sea, el formato que tenemos panorámico normalmente ya es un formato en el que ocupa todo tu ángulo de visión y a veces no llegas a verlo entero. Imaginaros este formato lo que representa. Para mí, ver la película con esta longitud, o sea, con esta amplitud de pantalla, lo que sucedía es que podías ver un primer plano, o sea, dos primeros planos de dos personajes a la vez, y eran dos primeros planos. Y tú girabas la cabeza para un lado y para otro, y veías a uno y al otro, ¿sabes? O ver las escenas internas de la... Porque la película se divide en dos partes, sería la parte que sucede en el exterior y una vez llegan a la cabaña. Pues la cabaña tendrá, pues quizás de largo, tendrá unos 7 metros, 8 metros, una pared de largo... Pues el tío grabar la pared entera y tú estar viendo los personajes cómo se desplazan por la pantalla y tú ir moviendo el cuello de un lado para otro, siguiéndolos y, ¿sabes? Y es una sensación, ahora, es que sonará exagerado, pero es lo más parecido en cine de lo que he vivido con las Oculus. O sea, yo estaba dentro de la cabaña, yo estaba viendo la película y había un momento que estaba dentro de la puñetera cabaña porque yo estaba viendo todo el interior. Era brutal, muy, muy bestia. Pero aparte de la amplitud, lo que ha conseguido Quentin Tarantino con este formato, que no se usaba desde hace un montón de años, y con una película, ¿la tienes por ahí el título de la película? El Krakatoa. ¿Krakatoa? No, era una película que tenía un título así muy extraño, y además es que no sé, la última película que se rodó en este formato es del 60 y algo. O sea, estamos hablando que es un formato perdido ya. Pues te aseguro que ríete tú de los 4K. O sea... Ya. Una calidad, una definición de la imagen, bueno, para que os hagáis una idea, en el inicio de la sesión del Fenómena, Nacho Cerdá nos explicó, junto con un director de fotografía, lo que representaba en cuanto a calidad de grano, en cuanto a color, en cuanto a textura, el formato este. Y realmente tú estabas viendo la película y decías... Qué bien se ve. Ostras, qué bien los colores. Hay un pañuelo rojo que se va repitiendo en la película. Un rojo vibrante. Tú veías unos primeros planos. Hay unos planos del Samuel L. Jackson. Verle las gotitas de sudor. O sea, es que era impresionante. O sea, estabas ahí y decías, ni IMAX ni narices. O sea, pero ¿por qué se ha perdido este formato? Igual evidentemente salía demasiado caro en su momento también. Se perdió, ¿no?, este formato porque resulta que la bobina de Hateful Eight es una bobina que pesa 100 kilos y tiene más de 7 kilómetros de film. De largo. Haceros una idea, es muy incómodo, ¿vale? Entonces, me imagino que con el tiempo, pues, optaron por métodos más sencillos, porque además cargar el mismo proyector se ve que es una movida impresionante. Es que meter una grúa. Y de hecho, algo que se tiene que alabar a Nacho Cerdá es que, así como en muchas proyecciones de Estados Unidos, de las cuales se han hecho en 70 milímetros, han tenido problemas de enfoque, han tenido problemas de cortes, han tenido diferentes problemas en la proyección, Nacho Cerdá no ha tenido ni un problema en ninguna de las proyecciones. Sí, pero esto tiene una explicación, ¿eh? Sí, esto es aparte. Además, también nos lo explicaron. La productora, para incentivar el uso de los 70 milímetros en la proyección de esta película, regalaban ¿vale? Cedían. Encargó lentes. Encargó una serie de lentes para los diferentes proyectores, porque las lentes, evidentemente, son unos proyectores que desde los años 60 no se han vuelto a usar, y las lentes no se encuentran por ningún lado. No se fabrican. Pues, y las lentes, pues, están perdidas. Resulta que cuando recibieron la lente, hicieron la primera prueba de proyección, después de cargar los 100 kilos y tal y cual, se dieron cuenta que es que estas lentes además tienen una característica especial, que son únicas según la distancia del proyector a la pantalla. Son específicas, tienes diferentes lentes según la distancia, y la lente que les habían facilitado no funcionaba. No abarcaba el rango que tenían ellos. De aquí que unas semanas antes, Nacho Cerdá en el Facebook informó a la gente que quizás tenían ciertos problemas y que de momento no vendían las entradas. Lo que hizo Nacho Cerdá fue un trabajo de arqueología, y en un almacén perdido por ahí, no se sabe, o sea, no quería decir cómo, pero moviendo hilos, por las Españas profundas, moviendo un montón de hilos, al final consiguió una lente que le iba bien. Y entonces fue cuando después ya dio el visto bueno, dijo que sí, que las vendía y tal. Tengo que decir que es, o sea, impresionante. De hecho, ha salido en todos los periódicos el fenómeno. Hace creo que ya 3 días llegaron a los 8.000 espectadores. Es un fenómeno, ¿sabes? O sea, lo están petando. Y de hecho, el mes de febrero ya han cogido unas cuantas sesiones y seguirán proyectando lo de Hateful Eight, porque ha tenido una acogida tremenda. Y no es menos, ¿eh? Y yo creo que la repetiré. Yo te tengo que decir a ti y a todos los demás que si pensáis ir a ver The Hateful Eight en este formato de ultra para visión DTS, que sepáis que hasta el martes 2 de febrero no hay entradas disponibles. Lo he estado mirando ahora en la web mientras tú lo contabas. Y lo que queda los días que quedan de proyección del mes de enero están ya agotadas las entradas. Mi consejo es que no sé si también sucederá más veces. Yo es que tuve mucha suerte porque sí que es verdad que cuando fui a comprar las entradas estaban agotadas. Mi mujer estuvo por el día buscando las entradas y no las encontró. Pero a última hora de la tarde se ve que abría algún asiento de prensa, etc., que al final quedó vacío. Sí, que lo sacaron a... Y pusieron a la venta. Y yo me conseguí las entradas. Está complicado, pero bueno, que la gente no se desespere, que en febrero se sigan haciendo proyecciones. Pero es que realmente es que lo están petando mucho, es que la gente lo está demandando el ver la película en este formato. Pues esa película que decías tú que fue la anterior a The Hateful Eight, que se hizo en este formato, fue una película del año 66, 1966. Y el título, que verás que fue Hartun. Hartun, eso, es que tenía Hartun, un título súper extraño. No, se estáis equivocando los dos. No jodas. Sí, porque él la que decía era Krakatoa, al este de Java, que es del 69, rodada en Super Panavision. Pero luego... O sea, la Wikipedia se equivoca, pues. Sí. Vale. En el 70 se rodó Canción de Noruega, también en Super Panavision 70. Y luego, en el 72, el Gran Vals, pero fue una trampa. Se rodó en Panavision 35, aunque se presentó en Cinerama de 70. Luego hay que decir que el 70 milímetros realmente salió después del llamado Cinerama. Que aquí teníamos un cine, que era antiguamente el Teatro Nuevo, del Paralelo, que luego fue el nuevo Cinerama, habrá gente que se acuerde. Y yo ahí vi una película en Cinerama. El Cinerama era un sistema que rodaba una misma imagen con 3 cámaras de 35 milímetros. Una apuntando al medio y 2 a los laterales, con lo cual estábamos hablando todavía más grande del 70 milímetros. Pero era tan complejo que acabaron haciendo el 70 milímetros para suplir al Cinerama. Claro. Hubiera sido 105, si no. Correcto. El milímetros. Cinerama era más que el 70 milímetros. Y yo pude ver en el nuevo Cinerama la película La Conquista del Oeste, proyectada con 3 cámaras de 35 y ocupando toda la pantalla a un nivel impresionante. Esto pero súper chinorri. Yo flipé. Quiero decir que a lo mejor hay gente que se acuerda en Barcelona cuando proyectaron esta película. Y por eso del Cinerama este de 3 cámaras de 35 que complicaba tanto, se pasó finalmente a los 70 milímetros. Que sí que es verdad que a finales de los años 70 pues ya se decidió no filmar tanto en un material tan costoso, hasta que el señor Tarantino, que es muy de estas cosicas... De resucitar pues, sí. Cadáveres. Decir que, por ejemplo, hay películas como 2001, Una odisea en el espacio, que están filmadas en super el panorama de 70 milímetros. O sea que quiero decirte que creo que también la ha pasado en 70 milímetros el propio fenómeno. O sea que es del 68, antes que Krakatoa. Y sé que Interestelar, si no me equivoco, también la proyectan en 70 milímetros. De hecho, no sé si es una conversión de 35 a 70. Es la diferencia esté filmada en Super Panavisión de 70 y o se haga una conversión a 70 sin que la película originalmente esté filmada en 35. Vale. Por eso te digo. Entonces, Interestelar no te lo podría garantizar porque no lo sé. Bueno, lo que vengo a decir. La película sí que es verdad que tiene quizás una introducción un poquitín más lenta, pero si te gusta Tarantino y te gustan los diálogos, la gente la va a disfrutar igualmente. Y luego, dentro de lo que sería la cabaña, ahí hay un despipote. Recomiendo a la gente que si va a ver la película... después de los nueve nombres principales, que teníamos Samuel L. Jackson, Carl Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen, Bruce Dern y James Parks, por favor, que aparten la vista de la pantalla. Solo es pantalla negra con letras, ¿vale? No se van a perder nada, que bajen la vista, sigan escuchando la banda sonora, porque se van a comer unos spoilers. Porque yo sí que es un problema que lo encuentro, que te salen el resto de nombres, entonces ya te esperas. Dices, algo más. ¿Dónde saldrá este ahora? Sí, y ya estás viendo toda la película y ya te avanzas a ciertas cosas que no deberías de avanzarte, porque se supone que es un giro de guión o, ¿sabes? Una vuelta de tuerca. Sí. Exacto. No sé, no voy a hablar, ya te digo, para no alargarme mucho, que además tenemos mucho material, felicidades aquí a Fenómena. La gente se pensará que tenemos algún tipo de trato con ellos o algo, pero es que realmente es maravilloso lo que están haciendo esta gente por el cine. Yo no hacía mucho tiempo que no iba tanto y tan seguido al cine como con Fenómena, y si no voy más es por la mierda de horarios que tengo por mi trabajo, pero de verdad que es espectacular lo que están haciendo, el amor que se respira por el cine ahí y las experiencias que hemos podido gozar últimamente ahí. Yo así que recuerdo así más recientes, ver Mad Max en el Fenómena para mí ha sido una experiencia, ver Star Wars ha sido increíble, y ahora ver esta Hateful Eight ha sido algo que es que además sé que no voy a poder volver a repetir en mi vida, excepto en las Oculus. En las Oculus yo me voy a poner una pantalla gigante, lo que sea, pero en un televisor, claro, este formato se va a ver mermado porque te vas a comer unas líneas arriba y abajo de 4 o 5 dedos y además es que es la sensación, lo que digo, de ir moviendo la cabeza de un lado para otro, ir siguiéndolos y tal. Esto es que no se va a poder volver a repetir, por lo menos en mucho tiempo. Y que es maravilloso. Yo la he gozado como un gorrino en un lodazal. O sea. Yo te quería comentar, Agus. ¿Realmente estamos ya ante definitivamente una película, un western de Tarantino o no? ¿O esta vez tampoco es un western, aunque esté ambientado en...? Respira mucho de western. Si empiezas a intentar buscar referencias, encontrarás referencias a la cosa de Carpenter. Te puedes encontrar referencias... No, claro. O sea, piensa que está en medio de la nieve, estás en un... Además, la fotografía es espectacular. Desde aquí, bueno, también supongo que también luce más por lo que he dicho de la pantalla. Pero, o sea, es algo alucinante. No sé, sí que tiene western, tiene el Mi pregunta es un western al uso? Me refiero, no, para nada. Porque Tarantino es un mamador de westerns. Y te explico mi pregunta. ¿Ha tenido algunas películas anteriores tipo western encubierto? La de Django no era un western. Django no es un western para mí, es un southern. Pero te estoy hablando de que un poco Malditos Bastardos en algunas partes es bastante western, aunque esté fechada en la Segunda Guerra Mundial, y algunas partes de Kill Bill también son bastante western. Entonces, mi pregunta iba por eso. ¿Es esto un western o otra vez tampoco ha hecho un western, sino otra cosa diferente? Para mí, lo que pasa es que te hablo desde un foráneo, ya sabéis que yo soy el pimpín del programa, que soy el jovencito, y yo para mí lo he disfrutado como un western. O sea, la dureza, la desconfianza unos a otros, se hace mucho hincapié en el tratamiento de la ley en esa época, lo que representaba la ley, lo que era la ley, el hecho de ser un forajido, los cazarrecompensas, porque estaban dentro de lo que se marcaría ley, el trabajo de un cazarrecompensas. También hay temas de la guerra del norte con el sur. Uh-huh. O sea, trata realmente... Hay mucho diálogo de la época, y así como Tarantino en otras películas te puede hacer un diálogo sobre la Ludwig Mack, ¿vale? Aquí no puede hacerte referencias de estas, pero intenta sacar un montón de chicha de toda la situación que había en esa época, ¿vale? Entonces, yo la sensación es que estaba respirando un western y yo veía la desconfianza unos con otros, de que yo lo he vivido como un western. Además, hay una de las escenas, hay una de las humillaciones más grandes que se ha hecho en el cine a un personaje y tiene también algo que ver con el hecho de cómo eran los ajustes de cuentas y estas cosas en esa época. Yo lo he disfrutado mucho. Te lo digo en serio. ¿Eh? Uno de los de las humillaciones más grandes, ¿eh?, que he visto que pueda recordar en mucho tiempo. ¿Eh? No digo nada más. Esto queda grabado, tú tranquilo. Pues eso. No. De verdad. Una gozada. Y eso. Y Robert Richardson, el director de fotografía, ole sus cojones. Ya está. Has visto qué técnico, ¿eh? Ha sido súper super polite esto último. ¿Eso es bueno o malo, polite? ¿Eh? No. Polite es súper, súper educado. Bueno. Pues nada, estamos con estrenos, no vamos a comer el programa. Vamos a por esa quinta ola. Yo a voy ver. Rápido con esta, ¿eh? O sea, venga, no despacha pienses, aquí que tenemos al señor J. Blakeson dirigiendo aquí la quinta ola. Sí, J. Blakeson, que hace su segunda peli después de una que hizo en 2006 llamada La desaparición de Alice Creed. I don't know. Pero bueno, la quinta ola de Faith Wave. Volvemos a tener otra película basada en un libro de un escritor llamado Rick Yancey, un escritor de temática ciencia ficción adolescente, más que nada porque sus protagonistas suelen ser adolescentes, al menos en esta trilogía. Y la quinta ola tiene dos libros hermanos que vienen después. Otro, el segundo es The Infinite Sea. ¿Qué va a ser la sexta ola? El mar infinito, I don't know. Y el tercero es The Last Star, que está aún pendiente de publicar, si no miente la Wikipedia, y que va a caer a lo largo de este 2016, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues ya empezamos la película untados en harina y remojados y rebozados. Chloe Moritz es una adolescente superviviente a un mundo, este planeta Tierra, que ha sufrido los ataques de, podríamos decir, el momento de comienzo de la película, de tres de las olas, de las cinco de las que habla el título de la película, en las que pues una entidad extraterrestre, por medio de naves espaciales y poderosa tecnología, ha diezmado la población humana hasta el punto de que solo quedan humanos a nivel un poco residual, como muy bien dice la Cole Moritz en una de las escenas, como cuando en una casa pues fumigas las cucarachas, siempre quedan algunas por ahí escondidas debajo de algún mueble, debajo de alguna baldosa metidas en el sofá, pues en esa situación están los humanos en el comienzo de la película, ¿vale? Casey, que es la Chloe Moritz, pues es una chica así que anda pues en sus 16, 17 años en el comienzo de la película, pues tendrá que sobrevivir en este posapocalíptico mundo y realmente desentrañar también qué carajo quieren los alienígenas, The Others, que los llaman los otros en la película, y por qué están haciendo lo que están haciendo y por qué le han jodido la vida a ella y a todos los demás que quedan vivos en el planeta en esos momentos de la historia. Digamos que aquí tenemos una película que empieza con mucho punch. De hecho, el comienzo podría ser perfectamente achacable a una situación de The Walking Dead, tranquilamente. Luego tenemos un flashback de cómo ocurren los hechos hasta el momento, digamos, actual en el que transcurre la película. Vemos en qué consiste cada una de las olas, que no sé si merece la pena que os las cuente o no. El tráiler lo explica todo. Sí. El tráiler te dice todas las olas. Y hasta la cuarta. Y entonces termina el tráiler como diciendo, y ahora viene la quinta. Vale, pues es que yo la cuarta no lo hubiera contado ni siquiera en directo aquí. Ya, pues pero el tráiler lo cuenta. Vale, pues si no me equivoco, porque tampoco le presté mucha atención. Pues no, sí que lo cuento. Bueno, sí. La cuestión es que yo, como soy fiel a mi concepto, si queréis os cuento a la gente primeras. Quien quiera saberlo, que mire el tráiler. Que vea la película. Pero que sepáis que los alienígenas en la quinta ola, digamos que son metódicos, son quirúrgicos. Y a la hora de... No mucho, porque si no hubiesen hecho fumigaciones para cargarse todas las cucarachas del todo. Es que es un planeta muy grande y es muy complicado y el mundo está lleno de bosques y de cuevas y de recovecos. Que lo sé yo. Que el rollo es que aunque quisieras cargarte a toda la población mundial, a nivel digamos, quirúrgico sin destruir el planeta, porque si algo se vislumbra de este argumento es que los aliens quieren el planeta para ellos, por eso están solo exterminando a una determinada raza, a una determinada línea, digamos, taxonómica, que es el Homo sapiens. Y bueno, pues realmente sus metodologías, me repito al tráiler para no decirlo, pues van en ese sentido, ¿no? De mucho a poco. Y pues son bastante obvios y bastante directos, la verdad. ¿Qué ocurre en La Quinta Ola? Pues que es una película que, a pesar de que empieza bien, que empieza con la escena, digamos, con la situación, digamos, entre la, podríamos decir, no entre la cuarta y la quinta ola, entre la tercera y la cuarta, diría yo, porque la cuarta transcurre a lo largo del argumento de la película y la quinta es la situación en la que se encuentran los personajes al acabar esta película. O sea, que se debería haber llamado entre la cuarta y la quinta ola, se debería haber sí, llamado la película. Era un nombre complicado. Pero bueno, la cuestión es que aquí tenemos unas cosas que están bastante bien, pero otras que apestan un poco, ¿vale? Voy a ser así directo. ¿Cómo y se tranquilo. Puede apestar un poco? A ver, lo que está bien, y voy por orden, pues es que no deja de ser una situación pues un poco distópica, posapocalíptica. Tenemos el mundo que se ha ido al carajo y todas sus consecuencias que tiene. Tenemos unos efectos especiales bastante resultones, sobre todo en la segunda ola, que es la más espectacular, que es la ola Roland Emmerich, podríamos decir. Pues se ve que han metido dinericos ahí en los effects y que hay escenas bastante chulas. Pero, ¿qué pasa? Que luego, como se supone que ya en el momento, digamos, actual de la quinta ola, pues ya han diezmado a la mayoría de la población, luego parece que han bajado el presupuesto también. Y que luego se vuelve más, eso, un poco telefilm, ¿vale? A nivel de todo, de efectos, de trama, que ya empieza a ser menos interesante, y de, podríamos decir, no sé si agujeros de guión o malinterpretación del libro original. Como no lo he leído, no os lo puedo decir. Pero la cuestión es que, digamos, a partir de, digamos, de la mitad de la película hacia adelante, como que se desinfla un poco todo y en parte tiene que ver, y aquí viene lo que tú demandabas, Agus, es la relación entre algunos personajes adolescentes. No olvidemos de dónde viene el guión de La Quinta Ola, de qué libro viene y a qué público va dirigido. Eso no quiere decir que la peli no entretenga lo justo, pero para mi gusto, en algunos momentos, parece que nos podemos remitir a otras, sagas de cine adolescente que hemos tenido en el pasado pululando por los cines a nivel de ciencia ficción. Divergente, ¿vale? Y sí, The Host, incluso, que era esa que también estaba basada en un libro de la mormona, esa que le gusta tanto a Jordi. ¿La Teresa Palmer puede ser? ¿Que fuera la que se le metía el alien en la cabeza? Esa. Y aparte aquí, pues también, digamos, aparte de que el guión en algunos momentos sufre un deshinchamiento, aparte se juega con algunas ideas supuestamente audaces y que no acaban siendo tales porque se ven un poco de lejos, ¿vale? Porque si no, no habría película en esencia, ¿vale? Y no me quiero meter en qué ideas en concreto porque ya que el tráiler lo explica todo, pues supongo que eso también lo va a explicar en el tráiler, ¿vale? Decir que Chloe Moritz pues está ahí al frente del reparto, que ya es una mujer, que tiene 19 años y actúa como tal en la película, ¿vale? O sea, a partir de esta película, supongo que alguna anterior también ya era mujer, porque ya lo lleva siendo desde hace unos años, pero aquí como que lo demuestra más. Así que tranquilo, es que podemos decir que está muy follable sin haber hecho ningún delito. No sé a qué te refieres. No sé a qué te refieres, Agus. Yo simplemente a lo que me refiero es que ella cuando va a rebuscar entre las ruinas de un supermercado saqueado, pues lo primero que va a buscar son a ver si hay tampones en la sección de higiene. Vale, a eso me refiero, mamón. Pero luego también tengo que reconocer a Gus que pues la chica pues tiene sus impulsos y sus feromonas y muchas veces quizás el lastre que tiene el argumento es que le pueden las hormonas. Entonces el argumento como que se desvaría y se va por un lado que no resulta tan interesante como al principio. O sea, que ¿vale? Tu conclusión es que al final merecemos la extinción completa. Yo ya lo llevo diciendo hace tiempo, pero bueno, alguien lo tiene que hacer y no sé, no basta con decirlo, sino que hay que hacerlo. Que te contraten los otros. Bueno, no voy a decir nada más, simplemente que sepáis que es una película de, pues eso, del montoncillo, que si la miras con una con una cierta distancia, pues entretiene, pero que tampoco, o sea, con el primer tramo de película tan guapo que tiene, la verdad es que al final queda un poco desaprovechado todo el percalcio. Muy bien, pues dos cositas, porque aprovechando he hecho una búsqueda para saber si el señor Christopher Nolan había podido rodar Interestelar en 70 milímetros o no, y lo que he encontrado es que rodó la mayor parte de Interestelar en 70 milímetros, no toda, entonces hay partes de 35 adaptadas, pero sí que ya con la vista puesta en proyectarla en IMAX, etcétera, etcétera, la hizo en 70 milímetros. Y de hecho, Fenómena esta semana tiene un pase, bueno, de hecho el martes 26, de Interestelar en 70 milímetros, a colación de lo que decíamos. Por eso me he atrevido a decirlo, si no, no lo hubiese dicho, ¿eh? Porque vi el ya había hecho alguno, ¿eh? Y de 2001 sí. Me parece que también. La programación de Fenómena, pues vamos a pasar de puntillas. Decir que tenéis varios pases de Los Odiosos 8 en 70 milímetros a diferentes horas, desde el jueves, el sábado, el domingo, por la mañana, matinales, metidos por ahí. Os miráis la programación. Pero tenéis un problema. ¿Qué? Porque están las entradas agotadas hasta febrero. Bueno, que vayan entrando porque a veces por temas de entradas reservadas y tal, luego van teniendo alguna anulación y mira, sin ir más lejos, Agus fue y las consiguió y además luego sabemos que son pases no numerados, entonces por religioso orden de cola. Que la gente tenga claro que yo llegué una hora y cuarto antes de la proyección y me tuve que sentar en segunda fila. Que lo sepa. Vale. Es que hay mucho fan de Tarantinismo. Yo lo digo para que la gente no se lleve sorpresas. Eso sí, se ve bien desde cualquier sitio. Y yo, siendo una segunda fila, lo flipé. O sea, que no pasa nada. O sea que... Para poneros los dientes largos, entre mañana jueves 21 y el miércoles 27 tenéis pases de películas como un programa doble de Bruce Lee versus Chuck Norris con Operación Dragón e Invasión USA. ¡Wow! ¡Hostias como panes! Porco Rosso, Eduardo Manos Tijeras, El Ejército de las Tinieblas, Beetlejuice, Lawrence de Arabia en 4K, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, Siete Novias para Siete Hermanos, Sin Perdón o Centauros del Desierto. Ahí lo dejo. O sea que, para que veáis que hay de todo, como en botica, y como siempre, cosas súper interesantes. Es que me quedaría vivir ahí, tío. Pues eso. Ahí queda esa recomendación de esos suculentos menús que sirven en el restaurante Fenómena. Y bueno, antes de pasar, porque tenemos por ahí a Agus que nos quería comentar Sicario, si no me equivoco. ¿Eso es una película? Eso es una película, sí, de finales de 2015. Es un peliculón, ¿eh? Yo quería hacer justicia a un comentario que me he olvidado a raíz del programa 666 que nos hicieron en Facebook y que no puedo dejar de decir, porque es curioso, el señor Demócrito de Abdera, que con ese nombre, pues lo que le pasó luego es normal que le pase, dice: me habéis provocado una pesadilla. Me he dormido escuchando el programa, porque estaba cansado y dura 3 horas, no porque me aburriera, y he soñado con el demonio. Os pedía que os callarais y me ignorabais porque seguía escuchando vuestras voces. ¡Qué experiencia tan rara! Bueno, pues me ha hecho mucha gracia el comentario y en fin, pues que provocamos pesadillas. O sea, es como cuando me decís que calle, pero como si no se hiciera caso. Lo mismo. Sí, Yo creo que quedó tu voz en bucle y el pobre Demócrito pues lo pasa muy mal. Ya. En fin. Gregory Peck, sí. Pues venga, Sicario. ¿Qué Sicario. Nos cuentas de Sicario? Pues voy a hacer también hoy, voy a hablar también un poquitín saltándome las normas. Mira, yo cuando empecé con esto del cine de género, empecé porque para mí ha sido como una droga, ¿vale? Yo cuando veo una buena película de género, ¿vale? Yo no sé lo que os pasa a vosotros, pero yo noto cuando es buena porque noto un temblor en el pecho, porque las manos me sudan, porque me pongo muy nervioso, porque, ¿sabes? Esos subidones de adrenalina que te puede provocar una película, cuando vi un depredador, un alien, ¿sabes? Estas películas que te acaban marcando, más recientes como el, no sé, The Collector, o el... ¿Cómo se llamaba esa del desierto australiano? Que siempre me olvido el nombre. Mad Max. No, hombre, no. La del redneck chungo que se carga a los turistas. Ah, Wolf Creek. Wolf Creek, siempre Creek me olvido. 1 pues, y 2. Pues Wolf Creek me despertó esa sensación, o sea, una sensación de desasosiego, ¿sabes? Y estos subidones de adrenalina que solo se tienen muy de vez en cuando, es lo que hace que me guste este género y que lo disfrute como un enano. Pues resulta que cuando me fui a ver Sicario, me di cuenta que una película de suspense me podía despertar los mismos subidones de adrenalina que una de terror, ¿vale? O sea, este director ha conseguido, haciendo una película de suspense, que tuviese el corazón en un puño toda la puñetera película, ¿vale? ¿De qué va Sicario? Tenemos a Emily Blunt, que es la agente Kate Mercer, es una agente del FBI, ¿de acuerdo? Que después de una situación un poco compleja, se encuentra que tiene una reunión con ella y la reclutan una especie de fuerzas un poquitín extraoficiales, ¿vale? Que tienen una misión a realizar en lo que sería la frontera de Estados Unidos con México, relacionado con el cartel de droga y con todo el tráfico de estupefacientes de la zona. No quiero explicar más del argumento, ¿vale? Decir que la película estás todo el rato descubriendo las cosas desde el punto de vista de la policía. A ti se te va desgranando la película poco a poco y estás todo el rato que, si tuvieses algo de sentido común, saldrías corriendo, pero por responsabilidad y por querer saber la verdad, te mantienes ahí y quieres rascar y sigues. Y la sensación de ir descubriendo todo, las sorpresas que se van guardando, los personajes, es brutal. O sea, después tenemos también en esta película una fotografía, en este caso del señor Roger Deakins, esto que nos lo digan como siempre el Kilian. Bueno, pues Roger Deakins. Tendremos una costumbre a partir de ahora sin audiencia. Cuando no sepamos el nombre a ciencia cierta a pronunciarlo, será Deakins. Burger, siempre. Burger. Roger Burger. Vale. Sí. Bueno, pues Roger Burger. Peter Iams o Peter Burger. Entonces siempre será Burger. Bueno, así no tenemos problema. Pues tenemos al señor Roger Deakins alias Burger, que ha conseguido que estemos viendo Ciudad Juárez, que es un sitio lleno de chabolas y que es un sitio que es una mierda, sinceramente, es una mierda para vivir ahí. Lo estás viendo y estás maravillado. Una fotografía, algo increíble, precioso, unos colores, una, ¿sabes? Pero aún así estás alucinando con lo que estás viendo, pero una sensación, lo que te digo, de desasosiego, de inseguridad, de que en cualquier momento se te puede cruzar cualquiera, pueden aparecer, ¿sabes? Está muy bien hecha la fotografía en esta película. Y después me llamó mucho la atención la música de Johan Johansson, que hay momentos en la... Hay muchos momentos del silencio, ¿de acuerdo? Pero hay momentos en los que ya no es música, o sea, algún instrumento, algún bucle, algo que acompaña la imagen y una sensación de agobio brutal. O sea, realmente para mí ha sido un descubrimiento. Tenemos, aparte, es que si no me lo salto y luego me echáis bronca. Tenemos a Emily Blunt, tenemos a Benicio del Toro, tenemos a Josh Brolin. O sea, tenemos, sí, o sea, tenemos ahí un trío de ases ahí brutal. Y alguno más. Estos serían los cabezas de cartel. Vale, los principales. Y realmente me encuentro un peliculón. Y me arrepiento mucho de no haberla ido a ver en el Fenómeno también, porque sé que la dieron bastantes veces. También la tuvieron ahí proyectando y no me extraña. O sea, porque hubiese sido también algo súper bestia. Descubrimiento. Película de acción, o sea, de suspense y acción. Totalmente recomendable. La disfruta mucho. Decir que el director es Denis Villeneuve, ¿vale? Denis Burger. Villeneuve. Es canadiense, franco. Canadiense. Veo que ya has captado la esencia. Vale, pues este es el director de Prisioneros, una película que era con el Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal. Sí. Y The Enemy, que también se repetía Jake Gyllenhaal, que yo he visto Enemy. No he visto Prisioneros. Uh-huh. Y Enemy es curioso porque era una película, sería un drama romántico, pero más tirando a drama, y conseguía la misma sensación de desasosiego. O sea, este director, en este sentido, tengo muchas ganas de ver Prisioneros. Creo que no tardaré mucho en traerla para el programa. Si no, ¿la hemos hablado, no, de Prisioneros? No recuerdo. No, pues si no, quizás lo hemos miraré. Hablado de ella por encima, pero quizás no la hemos analizado. Pues si no la hemos analizado, me la guardo como deberes, porque realmente me sorprende la capacidad de este hombre para crear la sensación de agobio, ¿sabes? Uh-huh. En películas que en un principio no deberían de transmitirlo de esa manera. Y oye, pues que muy recomendable. Pues es curioso porque cuando has definido con la palabra desasosiego el film de Sicario, a mí la película que me ha venido a la mente inmediatamente, y además la vi en cine con un amigo, con Joaquín, que le mando un saludo, y nos pasó a los dos lo mismo, que fue acabar de ver la película y nada más terminar, mirarnos y quedarnos con una sensación de eso, de agobio, de desasosiego, de mal rollo, impresionante. Y la película en cuestión es una película que yo no sé si catalogar en ciencia ficción o en terror. Y ahora os pregunto, porque cuando os diga la película sabréis a cuál me refiero. Y era Cube, de Vincenzo Natali. Y era una película que acababa la película y te quedabas, sí, pero te quedabas con esa sensación de desasosiego. Es que es la palabra correcta y la palabra que usar para definir esa película. Y entonces, pues, es la película que me ha venido a la mente cuando has definido Sicario. ¿Y cómo la clasificas? ¿Ciencia ficción o terror? Yo es que la clasificaría como ciencia ficción, terror, pero también suspense, porque también nos pasa lo mismo, que estabas ahí, ibas descubriendo la movida a medida que ibas viendo la película. Es como a medida que ibas viendo palmar personajes. Es, sí, buscando un paralelismo como la primera de Saw. Yo recuerdo que la primera de Saw era de terror, pero tú estabas viéndola y era una película de suspense, que no entendías nada, ibas, ¿sabes? Era un rompecabezas. Luego ya salieron el resto, la morrayita, pero la primera de Saw, yo recuerdo haber salido del cine la misma sensación de haber visto una película de suspense, pero de terror. O sea, que estabas ahí, no entendías nada y ibas descubriendo todo junto con los protagonistas y tal, y Cube lo mismo. O sea, y yo creo que la gracia de estas películas es lo mismo. Igual que en su día, la que he dicho, Alien, tú veías Alien, pero también era suspense porque no entendías nada, estabas ahí, llegabas a la nave, investigaban, lo veías todo nuevo, eran escenas que no habías visto jamás, que no te... ¿sabes? Pero es la baza de que el espectador tiene la misma información que los protagonistas, no tiene más información. Por lo tanto, va al mismo ritmo que los protagonistas van descubriendo los secretos de la trama. Entonces, por eso he dicho suspense y no he dicho thriller, porque sí, es la diferencia de unas y las correcto. Otras. Correcto, entonces empatizas mucho más y te vas... esa sensación de inmersión en la trama va de la mano de los protagonistas, ni por delante ni por detrás. No, pues ya te digo, el cómo se ha ido desgranando, y además Sicario, a ver, tiene algunas escenas muy duras, o sea, ya solo la primera escena ya te deja un poco entrever lo que te vas a encontrar, pero yo para mí el final, o sea, diríamos de los 20 últimos minutos de la película, hostia, ¿sabes? Y que realmente están pasando cosas que a esa gente no te tendría que implicar de esa manera, pero yo no sé cómo lo ha hecho este hombre, es que hace magia. O sea, de verdad estoy muy contento con esta película y con este director, el trabajo que ha hecho ahí. Muy bien. ¿Lo has felicitado ya? ¿Eh? Les mandado un tuit de felicitación. Le mandaron un tuit dentro de poco, a ver si nos pone... Mándaselo en francés, vale, porque es como es Villeneuve. Pues te encargaré a ti para que se lo mandes. Qué mamón. Bueno, si no le pones burger. Yo me la apunto esta también, el Sicario. Pues bueno. Nos quedan como 10 minutillos o así, creo. Sí, menos. La cosa. Ocho minutillos. ¿Tú tienes algún tema? Porque si no, vamos a comentar una serie que ha tenido su... Comentarlo. Su momento en el libro de visitas. Comentarlo, porque bien, yo no he linkado el diente, pero no creo que lea. Yo es que sigo con South of Hell. Hasta que no acabe en el sur del infierno, no voy a empezar con otra. Pues siento. Yo la verdad es que... coméntala tú, que la has visto tú y... Bueno, tú has visto 4 capítulos, yo solo he visto 2. Es una serie que además Unai recomendó en el libro de visitas, aunque luego salió gente diciendo, ¿qué haces recomendando una serie de MTV? Bueno, pues... Bueno. Yo se lo dije metiéndole un poco la pullita, pero que en el fondo era una serie que también tenía yo ahí vista, o sea, vista, que la tenía en el punto de mira. Pues la serie es Las crónicas de Shannara. Aquí tenemos al señor Jon Favreau en la producción de la serie para la MTV, y lo que hace es adaptar una saga del escritor Terry Brooks, que está especializado en literatura fantástica, pero digamos de tono juvenil. Lo digo para que la gente no se engañe. A pesar de ese tono juvenil, porque yo he visto ya críticas que dicen que todos los actores y actrices son demasiado guapos. O sea, ¿qué pasa? Que todos son muy guapos. A ver, son elfos o semielfos, entonces... Pues recordemos que el arco de belleza de la raza de los elfos, si el ser humano abarca del Serapio al 100, pues los elfos empiezan en el 89 y se van al 100, ¿vale? Entonces, bueno, pues son elfos. Pues coño, pues son elfos. No empieces a criticar gratuitamente. Diseño de producción, súper cuidado. súper cuidado. Se han metido pasta en la serie por un tubo. Todo lo que son efectos especiales, conseguidos. La verdad es que no se puede negar. Historia. Bueno, muchas influencias. La más grande para mí, El Señor de los Anillos, porque tiene demasiados puntos en común, desde la historia, personajes, razas, etcétera, etcétera. Incluso aquí, en vez de un mago como Gandalf, tenemos a un druida, que nos han cogido a Crixus de Spartacus. Sí, sí, pero al también... Manu Bennett. Pero también es de Arrow. Es uno de los personajes claves de Arrow también. Yo es que no veo Arrow, entonces yo me quedé en Crixus el galo de Spartacus. Y luego tenemos, así de actores así con peso y carisma, al señor John Rhys-Davies, a nuestro querido Gimli, que aquí es el patriarca elfo. Entonces, bueno, ¿qué nos cuentan estas crónicas de Shannara? Bueno, principalmente, resumiendo mucho, nos dice que hay un árbol, que es el Elcris, que es un árbol sagrado de los elfos, que tiene la virtud de encerrar en sus hojas a unos demonios que, bueno, que pueden destruir el mundo. Entonces no se sabe por qué el Elcris está enfermo y se está muriendo. El peligro es que empieza a perder hojas, porque cada vez que pierda una hoja, pues va a volver a resucitar o a quedar liberado un demonio. Entonces, bueno, a partir de aquí tenemos la trama de estas crónicas de Shannara, que recuerdan pues mucho a Señores Oscuros y a Sauron y cosas de estas. Uh-huh. Y aparte de John Rhys-Davies y de Manu Bennett, pues en los papeles protagonistas, el Manu trío Bennett, protagonista... cuando he dicho The Row, hace el papel de Slade Wilson, que es más que nada que, bueno, yo como si me dices Slade Burger. Vale. En fin. Porque claro, como es de Ceita, no es de Marvel, ya estamos con lo mismo de siempre. No la veo, no veo muchas series, no porque sea de Ceita o Marvelita. Tenemos a un trío protagonista, que es una princesa elfa muy guapilla, aunque también se ha criticado ahí que la visten como una prostituta. Bueno, pues no sé qué le pasa a la gente. Claro, uno que se vista como quiera. Exactamente. Mucho hater. Es Poppy Drayton, una chica muy majilla. Luego tenemos a Austin Butler, que es una especie de semi-elfo guaperas. Y tenemos a una actriz española, Ivana Vaquero. Catalana. Que hace de una especie de ladrona, Buscavidas, que es la que va a ayudar al semi-elfo que... ¿Es catalana? ¿Qué pasa, tío? Pues ¿No puede ser catalana o qué? Vale, no, que la pondré en mi lista de... Es que... Tu mente sucia está dando muchos problemas al programa. Sí. No. De hecho, constantemente pensando en Friends. Igual que en Friends había una lista de chicas con las que, si podía pasar algo, tu pareja te tenía que dejar, y mi pareja y yo tenemos esta lista, pues la pondré ahí porque es catalana. Cualquier cosa que salga de Friends es digna de ser tirada a la basura. Capítulo especial dentro de nada. Bueno, la cosa es que Ivana Vaquero, yo no he visto la serie, pero está en el mismo proceso que Chloe Moretz, que ya es una señora. Y de hecho creo que son de una quinta parecida, las dos. Y Ivana Vaquero está ahí haciendo carrera ahora internacional. O sea, que casi cinco. Bueno, en fin. Vamos a dejar el velo estúpido pues de este lado. Trío protagonista, dejando aparte lo que la testosterona te tire. Las hormonas pues, de Agus. Son los que van a tener que buscar una solución para que el Elcris no acabe soltando todas las hojas y, por ende, liberando a todos los demonios que se van a cargar el mundo de Shannara, como se le conoce. Entonces, bueno, yo he visto dos capítulos y la verdad es que la serie se deja ver. ¿Se deja ver por qué? Porque, a ver, todo el tema de los demonios es más adulto de lo que cabría esperar en una serie juvenil. Y bueno, pues realmente tiene momentos que bueno, que apuntan que puede tener que comprar la serie, se deja ver. También tiene, pues eso, pues momentos un poco juveniles, un poco así de tonteo, que hormonales. Bueno, también han de estar en este tipo de series, yo lo entiendo. Sé que va a apartar a un tipo de público, pero dentro de lo que cabe, es una serie que de momento voy a seguir. A menos que luego vea que me echa mucho para atrás, de momento le voy a dar el crédito suficiente para seguir al menos hasta los 4 capítulos que ha visto Agus. A mí la sensación que me da es parecido a lo que dices tú, porque se mueve ahí en el filo de la navaja, en el cual ves que va demasiado rollo relaciones adolescentes, amoríos y tal, pero cuando parece que va a caer para el lado del amorío, entonces aparece una escena, aparece un muerto, un no sé qué, y la verdad es que no se cortan en vísceras, no se cortan en crudeza en muchas veces, Y lo que dice Jordi, quizás no es la película con la, o sea, no es la serie con la mejor producción del mundo, pero oye, pero está muy bien conseguido. No, en si cuanto a producción es de lo mejor. No, por eso, pero que me refiero a que en comparación con otras series, pues quizás no llega tanto, porque ahora últimamente vemos unos nivelazos en este aspecto, pero por ser la primera serie así importante de MTV que vemos de cine de género y tal y cual, y por ser una serie del género fantástico, de elfos y tal, que esto no se ve todos los días, pues la verdad es que está muy bien. Y ya te digo, yo estoy ahí en el puntito también en el que hay veces que quizás me pesa demasiado todo el rollo así adolescente que le meten, pero tiene suficientes mimbres como para que continúe viéndola. Y de momento voy por el cuarto, son 10 capítulos, o sea, es una serie bastante corta, 10 capítulos de 40 minutos, o sea, yo creo que va a ser un Ash vs. Evil Dead en este aspecto, o sea, la misma duración, o sea que yo creo que se va a pasar rápido. Ash vs. Evil Dead eran más cortos de 40 minutos. Eran 40 minutillos. No llegaban. Era como rollo sitcom. Sí, era como media horica. Bueno. Y además se hacía más corta todavía. Bueno, pues lo que quiero decir que no son capítulos de una hora, lo que estamos acostumbrados, sino que son más cortitos, son solo 10 capítulos, o sea que será una serie que realmente nos puliremos rápido. Y yo también, de momento, la estoy siguiendo. No la recomendaría como un loco, pero de momento me está satisfaciendo. Y ahí, antes de que se nos pase, porque estamos en el filo. Esta semana empieza Agent Carter, la segunda temporada, que lo tengamos en cuenta. Lo que faltaba ya. ¿Vale? Y después la de Lucky Man, que también es una serie que también tiene buena pinta, esta que hablamos en el libro de visitas. Sí, en el libro de visitas comentamos una nueva serie de personaje Marvel, que además va a contar con un... Creo que está Stanley produciéndola, puede ser. Ostras, ahora no lo recuerdo porque. Pero bueno, el superpoder en este caso de este Lucky Man es la suerte. Entonces, tenemos ahí. A ver, lo tengo por aquí o no. Tenemos que cortar ya. Bueno, sí. Pero, en fin, tenemos que cortarnos el cuello mutuamente uno así. Bueno, pues que tengáis en cuenta eso, que esta semana... A James Nesbitt, protagonista, no me salía el nombre. Pues que tengáis en cuenta eso, que esta semana empiezan estas dos series, que hay que echarles un ojo, o tenerlas por lo menos controladas. Y también ha empezado la segunda mid-season de The Flash, que ya hablaré la semana que viene, que me he acabado la primera temporada justo esta semana y también la he disfrutado bastante. Vale, pues nos marchamos con otro tema de Bowie. ¿Seríais capaces de decirme en 3 segundos cuál queréis que ponga o lo elijo yo? Porque tengo aquí para elegir. Elige tú mismo. Bueno, pues vámonos con Absolute Space Beginners. Ese está puesto, hombre. Se está puesto varias veces ya. Ponemos Absolute Beginners de la película del mismo título y, bueno, con este tema del año 86 del difunto camaleón del pop, por decir algo, nos marchamos esta semana. Y como diría Samuel L. Jackson, Valar Morghulis, Damn niggers, motherfuckers. ¡Ay! To take, I'm an absolute beginner.